Bienvenidos a este podcast. Nosotros somos los droides que buscas. Buenas, pues yo soy Rafa y estoy aquí con mi compañero Juanmi. Hola, Rafa. Bueno, y vamos a contaros un poquito quiénes somos y cómo nos conocimos. Bueno, pues Juanmi y yo nos conocimos en la universidad a través de una amiga en común y nos pusimos a hablar, a contarnos nuestras mierdas, a quejarnos sobre los profesores, sobre los exámenes y demás. Y aunque nosotros nos conozcamos a través del mundo de la biología, lo que nos une realmente es nuestra afición común por el mundo del cine, de la tecnología, de las series. Aunque yo... Él dice que yo soy friki y él es geek, y es un pequeño debate que tenemos aquí. Y ahora que ya nos conocéis un poquito, en este primer episodio piloto... De presentación. Os vamos a explicar los motivos que nos han llevado a hacerlo, las secciones y la organización que va a tener. ¿Qué secciones vamos a tener, Juanmi? Pues en primer lugar vamos a tener secciones que van a ser semanales. Tendremos una en la que hablaremos de las noticias tecnológicas y al final del todo añadiremos un pequeño paréntesis con la cartelera de estrenos del fin de semana. Y por temporadas hablaremos capítulo a capítulo de las series de The Walking Dead y Juego de Tronos. Sobre todo Juego de Tronos. Sobre todo Walking Dead. Luego también vamos a tener secciones mensuales, como una en la que hemos decidido que vamos a hablar sobre las novedades de Netflix, porque nos estamos dejando la pasta para algo, ¿no? Sí, es un servicio que pagamos mes a mes y que creo que muchos de vosotros pagaréis. Sí, y si no, pues... podéis ver pirata. Bueno, y mensual también tenemos una sección a la que hemos llamado ¿Y por qué no?, en la que vamos a intentar convencernos entre nosotros y a vosotros de los motivos por los que deberíais ver una serie o una película. Comprar un cachivache tecnológico. O jugar a un videojuego. Con el sello de calidad de los droides que buscas. También tendremos secciones ocasionales en las que hablaremos de determinados eventos tecnológicos como el Google I/O o presentaciones importantes. Vamos a hablaros también de pelis que nos parezcan relevantes, ya sean nuevas o antiguas. Como por ejemplo Star Wars, que va a caer un monográfico sobre todas las pelis. Sobre cada una de las que vayan sacando, sí. Y las antiguas también. Y las antiguas también, que ya probablemente. Estén también. Y sobre videojuegos que nos hayan tocado la patata, el cocoro. Y que merezca la pena ser jugados. También, en algunos momentos, hablaremos de juego de mesa y de anime, un tema especialmente importante para Rafa. Y en ocasiones contaremos con invitados especiales. Siempre de una calidad excepcional y sin cobrar. Y ahora vamos a hablaros sobre cómo decidimos crear este podcast, que al que se le ocurrió la idea fue Juanmi, así que va a ser él el que nos ilustre un poquito sobre el tema. Sí, bueno, en primer lugar tuve yo la idea, después de ser oyente de podcast durante varios años, pues tuve la idea de crear uno en el que hablara pues de lo que a mí más me gustaba, que era la tecnología. Y entonces, claro, pensé en no hacerlo solo y rodearme con alguien verdaderamente interesante y que mereciera la pena, como es mi buen amigo Rafa. Yo creía que ibas a decir que es la primera persona en la que pensaste, te falló y por eso recurriste a mí. No, pero en un primer momento pensé en ti porque me pareciste la persona indicada para hacer esto. Quiste este pringao, fijo que le engaño para hacer un podcast. Y eso, entonces, la idea del título fue de Rafa, que se le ocurrió... Bueno, cuéntalo tú mismo. Pues a ver, el título se me ocurrió porque Juanmi me dijo, tú tienes que buscar un título. Y como el podcast tiene que ver con la tecnología, también un poquito con las fricadas y tal, y la mayor fricada que a mí se me ocurre es Star Wars, pues se me ocurrió esa famosa frase de Obi-Wan que le dice al soldado imperial, es que estos no son los droides que buscas. Pues yo dije, pues si esos no son los droides que buscas, nosotros sí somos los droides que buscas. Así y eso que... lo juntamos con la idea que teníamos de el cine y la tecnología, debido a los, bueno, pues eso. Droides, estúpido. Android, cine, Star Wars, cosas así. Sí, es un juego de palabras muy inteligente. Sí, sí. Y para esto de crear el podcast estuvimos mirando durante bastante tiempo micrófonos y equipo que utilizar. Entonces, al final nos decidimos por unos micrófonos Samsung Meteor Mic, que realmente quizá no sea el mejor dispositivo para empezar a grabar, pero era el que mejor relación calidad-precio tenía para nosotros. Sí, la verdad es que nosotros tampoco es que tengamos unos bolsillos que se puedan permitir unos micrófonos de 120 euros, ni 200, ni... Pero bueno, El Meteor Me, pues por 40 eurillos, gracias a Amazon, nos hemos sacado un buen micro para empezar. Yo creo que nos va a aguantar bastante tiempo. Y con la ventaja de que al ser tan pequeñito es muy compacto y lo puedes transportar fácilmente. Bueno, Rafa, y yo creo que con esto, como episodio introductorio, no está mal, ¿no? Sí, ya solo queda despedirnos y esperar que nos volvamos a escuchar. Bueno, pues hasta pronto. Un saludo, adiós. Adiós. Podéis acceder a nuestra web, losdroidesquebuscas.wordpress.com, donde encontraréis además otros métodos de contacto, como nuestro Twitter, @losdroidesque, o nuestro correo electrónico, losdroidesquebuscas@gmail.com. Podéis escucharnos en iVoox y próximamente en iTunes. Gracias por escucharnos.